Por Juan Carlos Mora. Sábanas pegadas y el sabor de una cama vacía. Una ducha rápida, pero como siempre llegando tarde. Buenos días, y de nuevo el autobús. Las mismas caras de cada mañana, aun sin conocernos nos conocemos. Me gusta escuchar el murmullo de historias desconocidas, pero que al pasar de los días he acabado haciendo un poco mías. Y dormir, sueños, silencio, y la misma parada de siempre. Caminar, prestando atención a cada uno de los sonidos del día. Oscuridad. Metro, más metro. En el asiento de siempre. Abro el periódico. 20 de abril. 20 de abril de 2009. Suena bien. Tal vez hoy suceda algo importante. Mi futuro, otro día normal.